me pillaron silbando. Ay, qué divertido. Hola, número 10, Incompetencia Radial, edición limitada. Edición aniversario. Edición aniversario, hemos cumplido 10... ¿Aló? Hemos cumplido 10 capítulos al aire, acompañando sus tardes solitarias y drogadictas. Al aire, aunque el aire no tiene nada que ver con esto, ¿ves? Sí, pues al aire, pues. Igual tenemos que salir al aire por internet. Lo mismo, en cierto modo, ¿no? No lo creo. Bueno, 10 capítulos ya. Sí, bueno. 10 capítulos. ¿Ha mejorado el podcast en 10 capítulos? No. Sin contar el piloto, serían 11, creo. Sí, pues, serían 11 con el piloto. Sí, pues. ¿Dónde está el piloto? Sí. Está en incompetenciaradial.blogspot.com. Sí, ahí pueden buscarlo. No pongan la P final, pues, punto com, ¿no? Sí, pues. El otro es para efectos dramáticos. ¿Cómo has estado, Mauro? ¿Qué has hecho en la semana? Sufrir. Sufrir. Trabajar, comer. Uh-huh. Dormir. Dormir poco. La vida del diseñador. De vestuario. ¿Qué tengo yo de diseñador? No sé, alguien me dijo. Ya, pues. Interesante tu vida. Interesante. ¿Y tú qué has hecho? Yo, dormir. No he trabajado también. Dormir, comer, vivir, saltar, dormir. Ay, vivir. Bailar, sonreír. ¿Qué puede decir? Sonreír. Sonreír. ¿A dónde? Sonreír, po. Ya, po. Ustedes no saben que Ignatz Domaus es la persona más amarga que yo he conocido en mi vida. Sí, po. Se ríe solamente para el podcast. Oye, todavía sigo escuchando yo chasquidos de repente. Yo también, ¿no? No sé, tenemos problemas. Si quieren, bueno, donar un micrófono. Audífonos también. Sí, bueno, nunca están de más. Computadores, ¿no? De más. Si podrían, cualquier tipo de donación, si quieren que se escuche mejor el podcast, tienen que enviarnos un mail a incompetenciaradial@gmail.com y pedir los datos, ¿eh? Bueno, vamos con la música entonces. Ahora, en Incompetencia Radial, edición número 10, edición limitada, edición... Mauro presenta. Yeah. Con su encantadora voz, melodiosa, campanita. Mire, pero qué bien. Comenzamos con el beatbox. Nadie se lo pidió. Sí, po. Y aquí está el beatboxer de Chile, Ignatz Domaus. Pero ahora vamos con Hot Hot Hit, el tema Talk to Me, Dance with Me, de su disco Make Up de Breakdown. Su penúltimo disco, previo a Elevator, que fue el último lanzamiento de Hot Hot Hit. Vamos con aquello. Okay, let's do the next one. Hola, ¿qué tal? Incompetencia radial. ¿Viste lo que se me ocurrió, uno? ¿Qué cosa? Me ocurrió una forma de saludar al público. Hola, ¿qué tal? Incompetencia radial, tiene que contestar todo usted. A ver, dale. Probemos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Incompetencia radial. Muy bien. Casi todos contestaron. Casi. Sí, Diego está paviando. No, ¿hasta ya, cuándo? Pues. ¿Hasta cuándo? No trabaja, está paviando, ¿cómo es la cosa? Ya. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué estábamos escuchando anteriormente, Mauro? El tema que escuchamos era Evil Superstars con Oh Girl, del disco Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que es la banda sonora. La banda sonora, sí. Es una película de Guy Ritchie, buena. La primera película de él, creo. Sé que no estoy seguro que sea la primera, pero por lo menos fue la primera que fue un poquito más popular. Más pop. Más Guy Ritchie, el director de Snatch, que deben conocerla más probablemente. Claro, esa es más conocida. Y marido de Madonna, ex. No sé si ex. O sea, bueno, Madonna, pero lo más probable es que sea ex. Yo creo. Esos son los datos de farándula. La farándula con Ignatz the Mouse. Sí, pues, entonces Madonna con él, ahí. ¡Ah! Ya, ahora. Bueno, el Superstars alcanzaron en una prolífica carrera, alcanzaron a publicar dos discos. Previo a disolverse el año 98. Al menos ahí dieron su último concierto en Bruselas. Sí. Ajá. El grupo originario de Bélgica. Sí. Igual me llamó la atención de que suenan súper como actuales. Podría haber sido cualquier banda de nueva. Sí. Sí, en realidad, si uno se pone a pensar, es bastante tiempo, casi 10 años. Casi. Casi 10 años. Oye, es el episodio número 10. Qué coincidencia, bueno, todo coincide. Sí, Dios hace las cosas por algo, ¿no? Sí, pues. Sí, existe. Bueno. Sus comentarios a incompetenciaradial@ gmail.com. Bueno, eso es un poco. Queríamos hablar un poco de música porque nos habíamos ido un poco por las ramas en estos últimos capítulos. Sí. Habíamos hablado puras tonteras. ¿Qué te parecieron los episodios con público a todo esto? Me parecieron bien. Creo que fue un plus para Incompetencia Radial. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Estoy muy contento de que haya terminado esa etapa. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Ah, pum. Sí, no. La primera vez estaba como piola, sí. Sí. Pero después, ¿no? Esas mujeres sublevaron. No, sí, después se tomaron el poder. O sea, de hecho, ustedes no saben, Ignacio está moreteado por unos comentarios que emitió esa vez al aire. Sí, tengo una costilla rota. Sí, unos hematomas increíbles, güey. Sí, pero es parte del feedback, ¿eh? Claro. Uno nunca sabe cómo hacer el feedback. A continuación, más música. Con Andrea Tesa. Canta. No, ya canté la otra vez, como, cambiamos las tallas, yo cacho, ¿o no? No, si ¿no seguimos con la misma vez? Sí. Ok. La música es... Suficiente. Ya. Ahora vamos con Ladytron. Ah, voy a presentar yo todo, ok. Bueno, vamos con la agrupación Ladytron, la fallida venida del año pasado, ¿cierto? Sí. Hubiera estado bueno eso, yo cacho. Del Hip Hop Festival, que era como Nicole, Ladytron... Velanova. Psycho, Velanova... Marciano. Una melcocha. Marciano estaba también. Parece que estaba Marciano también. No me extrañaría. ¿En serio? Sí. Qué raro, porque en el SUE también estuvo Marciano. Como apernado, pero absoluto. Pero... Qué raro. Qué raro, ¿eh? Bueno, ¿por qué le diría que tiene un conductor en la tele, tú dices? Un conductor de la tele en la banda. Bueno, vamos entonces con Ladytron, The Last One Standing, del disco Witching Hour. Track número 9 de 14. Traffic is slow and far. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Yeah. Estamos escuchando primero a Lady Tron con el tema The Last One Standing. Y después escuchamos a Regina Spector. Mentira. ¿Qué onda? Ensaya el guión. Me veo un saltón. Yeah. Me veo un saltón. Todo de nuevo. Ok. Escuchamos a Lady Tron The Last One Standing. Y después escuchamos a González Feist y Dani. ¿Quién? Dani. ¿Dani siciliano? No lo sé. No, yo creo que es Dani siciliano. Por la voz. ¿Sí? ¿Pusimos Dani siciliano alguna vez acá o no? No lo recuerdo, creo que no. ¿No? Tengo la impresión de que Norse. Puede ser que la próxima semana pongamos algo entonces. No lo creo. Bueno, esta colaboración que escuchamos se llama el tema Boomerang 2005. Y viene un disco tributo a Serge Gainsbourg. ¿Quién es Serge Gainsbourg? Es un gallo francés, que es como super seco. ¿En qué? En la música. ¿Gastronomía? La música. ¿La música bonita? ¿Qué cosa ha hecho él, por ejemplo? Mira, yo creo que es uno de los temas más calentones del mundo haciendo lo que se llama Jetem. ¿Cachai? Sí. Onda. Sí. Está como para escuchar en el metro a la hora del toqueteo, así. Onda brígidos. Bueno, el disco se llama Monsieur Gainsbourg Revisited. Luego de estos datos interesantísimos que siempre nos trae aquí al estudio, Mauro. ¿Quemaste algo? Mauro está fumando y salió la hora quemado. Sí, está quemando el cigarro. Ahí. Algo asustado. Mauro va a continuar conduciendo el programa. Yo me voy a fijar. Ok. Estudio de Infierno está que arde. Quemaste mi sillón, güey. No he quemado nada. Probablemente a Gainsbourg también lo recuerden por el tema Bonnie and Clyde. Cántalo. Cántalo. No. ¿Por qué no lo quieres cantar? ¿Por qué no, bobo? Ah, porque pero si después canto. Puede ser que no lo conozca de nombre. Que lo busquen, po. Bonnie and Clyde. Así como la película. Ajá. Yeah. Como el libro. Como el libro. Ajá. Como la sitcom. Como el videojuego. Ya, muy bien. Suficiente. Vale. Un gasp. Bueno. Gasp. Bueno. Sí, verdad, el olorcito, weón. No, para los que no cachen, un gasp es como un skip en el audio. ¿Eh? Ah, ya, menos mal. Es súper técnico. Para los que no cachen, un skip es casi como un gasp. ¿Eh? Skip to the end. Bueno, ahora vamos con la música que a todos nos gusta e interesa. Vamos con otro song de Regina Spector. Spectorante. Inspector, como le decía una auditora que lo pidió. Sí. Regina Inspector. En todo caso, se lo habían pedido hace mucho tiempo. Sí, pues. Así que para esa auditora. De hecho, creo que la dupleta que viene ahora le va a gustar. Ajá. El tema de Regina Spector es del disco Begin to Hope. Ajá. Ya. ¿Y eso sería? Vamos con el tema. Vamos. Come in to my world. I've got to show. But I wake up in fear. You You'd see further if you'd only close your eyes. In unconsciousness, I can't find peace. Inside prison walls, I can't find release. There is a place that I have seen, somewhere between waking and sleeping. Down at the water's edge, somebody waits for me. Is it too late for me? It's never too late, he says. De vuelta estamos. Salud. Saludcita. Escuchábamos a Ignacio tomando jugo. Pero antes de eso escuchábamos a Regina Spector en el tema Hotel Song. La rusa. La rusa. O sea, de hecho creo que ella es gringa, pero nacida en Rusia. ¿Ah, sí? Algo así leí. ¿En dónde? ¿En Lund? En las últimas noticias, sí. O en cosas, no sé. Y después siguió Air. El dúo francés. Con el tema Somewhere Between Walking and Sleeping, de su nuevo disco Pocket Symphony, que si no me equivoco salió, creo que a principio de esta semana. ¡Ay, ya lo compraste! ¡Sí! ¡Oh, el gallo rabio este lo trajo aquí en competencia! Lo compré vía internet. Mira tú, vía torrent. Lo compró. ¿Y por qué escogiste esta canción? Porque es muy linda. Habiendo 12 posibilidades para escoger. Porque ¿la dura? ¿La dura? ¿La dura? ¿La dura? No quería colocar el single. Que está sonando hace tiempo en la radio, que era como el adelanto, claro, así que estaba como... ¿Para qué poner eso? Claro, o sea que yo lo han escuchado en radio, no sé, por la serie o en la concierto, le han dado harto, le han pegado harto. Y lo otro, fíjate que por el tiempo que dura. ¡Qué buena! ¿Eh? Sí, nosotros siempre tenemos que ese problema, que de repente hay canciones súper buenas que queremos poner, sí, pero por tiempo no caen. No, pero el tema está súper bueno, igual que el disco. O sea, he escuchado críticas variadas en todo caso. ¿Ah, sí? Sí, o sea, he leído, la verdad, críticas variadas con respecto al disco. A ver, tírate la crítica mala. ¿Qué es lo que dicen que está mal del disco? Que no, que nunca van a volver a ser así como en el Moon Safari, que fue como su debut. El típico pegado. Larga duración, claro. Típico crítico pegado. Así. Claro. Pero igual eso pasa como, no sé, como que en todas las bandas pasa eso. O sea, cuando tiene un buen debut, no les gusta el... Yo creo que esa cosa me huele mucho a capricho de crítico. Es como el típico capricho que van a esperar así como... ¿Qué viene para destruirlo? Claro. Viene como... ¿Qué ha pasado lo mismo, por ejemplo, ahora último con Clap Your Hands, Say Yeah? Yo, de hecho, ese disco yo no lo encontré para nada malo, así onda... ¿El segundo? El segundo. Mm. El primero era como más música, como hits seguro, que era como muy claro, pegadísimo. Claro. Pero el otro era bastante bueno, no encontré malo. O sea, es que la pero no era pésimo. Claro. Como muchos dijeron. The Block Party también lo pelaron mucho, el de The Strokes también. Sí. Son los tres, dos pasos que me acuerdo. Y claro, y por ejemplo, The Strokes era como súper... Era como idéntico al primero el disco, yo encuentro. O sea, como que era súper parecido el sonido, como que la estructura de las canciones y toda la cuestión. ¿Mm? Y tampoco gustó porque no, hicieron lo mismo, ¿cachai? Es como el criterio torcido. Creo que al final el público es el que tiene que elegir. ¡Sí, el público! El público, ¿por qué? Así que ustedes elíjanos a nosotros, por favor. Por favor, incompetenciaradial.blogspot.com. Han llegado visitas por Last.fm que me han dejado comentarios buenos sobre el podcast. Sí, ¿te recordáis los nick o nombres? No, a la vuelta los digo. Ahora vamos con The Go Team, del disco Thunder Lightning Strike, track 8, la canción Battle Rocket, Battle Rocket, Battle Rocket. Rocket. I could notice she had some glasses on, few broken bones in the process. I try to keep my attitude, words of love in broken English, they have a lonesome tone. Didn't understand, must speak Italian, must speak a look in Andrea's. Sí. Aloha, aloha. 1, 2, 3, probando. Hemos tenido problemas técnicos. Sí, llegué a Triti ahí condoreándose en los controles. Pero ustedes no lo van a escuchar gracias al editor. O sea, no lo escucharon. Ya no lo escucharon, claro. Es verdad, mi hermano. Es verdad. Oye, estamos agradeciendo al equipo. Vamos en algo del atraso en que tuvo el subidor. La semana pasada. La semana pasada el subidor. Sí, es que lo estaban explotando en su otro trabajo. Yo creo que estaba pololeando. Ah, ¿sí? Sí, me dijo que estaba pololeando. Típico irresponsable, mo. Típico irresponsable, ¿ah? Bueno, como iba diciendo antes, la parte que editaron, estábamos escuchando The Go Team con Bottle Rocket del disco Thunder Lightning Strike. ¿Eh? Track 8. Así es. Estoy quedando la pega, weón. Cagaste. En el grupo inglés, que tiene mezcla varios estilos. Este es su ¿cómo cuál es, Ignacio? No sé, tiene un poco como de funk. Yeah. Tiene un poco de hip hop. Yeah. Como tiene ese hip hop old school. ¿Y qué más tiene? Tiene un poco de rock también. Tiene mucha. Es una banda. De hecho, el disco completo es un recorrido por estilos. Un salpicado. También tiene un cierto parecido a algunas canciones a. ¿Recuerdas las composiciones de Peanuts? De Snoopy. Sí. Como eso. Yeah. O sea, como arte piano, así. Claro. Ay, qué bueno. No, es divertido. Y después estuvimos escuchando al grupo Francis Phoenix. De la canción You Can Blame It On Anybody del disco Alphabetical, su segundo disco. Hemos tenido harto francés hoy día, ¿eh? Tuvimos a Phoenix, tuvimos a Air y estuvimos hablando de Gainsbourg. Un tema, ¿o sea que es como un especial de Francia? No. Ah. Definitivamente no. Mm. No, lo que pasa es que tú que estás, porque nosotros somos los franceses de Sudamérica, po. Entre otras cosas. Z. Entonces, bueno, eso para todos los franceses que nos escuchan. ¿Ah? Espero que nos entiendan, por eso hablamos bien moduladito. A ver, vamos. Ah, no, no averigüé los nombres de las personas. No, para la otra, para el otro bloque. Como el bloque de Sandra. Pero es San Transiago, no te sé. He tenido problemas con el Transantiago, lo digo acá y ahora. Y tengo hasta anotada la patente de una micro que hoy día me dejó botado. ¿Dónde la venía vacía la porquería? Venían como 5 personas arriba. ¿Cuál es la patente? Dale. La tengo en el celular. Tú mientras puedes comentar tu historia de amor. Comento, yo en el Transantiago yo me manejo más en metro, la verdad. Bueno, ya supieron la anécdota de cuando me toquetearon. Y... Guácala. Sí, guácala. Sí, loco, hubiera visto la mina. Guácala. Ya, suficiente. ¿Ya? La patente que anota el ministro de transporte. XY3566, recorrido D09, en José Arrieta, a las 6 y cuarto de la tarde. Entrense todo, esa maldita micro me dejó abajo. Y onda, ¿no? Y la cuestión se supone que tiene que parar ahí. Pues tuve que esperar como 30 minutos. ¿Qué pasó en la otra? Nagber. Un tirón de orejas para... ¿Hay cachado que en la tele tiran orejas? Un tirón de orejas para... Mira, mientras no tiren escupos, se mantengan ahí, está bien. Igual los escupos podría ser. ¡Un tirón de escupo! ¿Ah? Sí, ¿no? Un tirón de escupo para ella, ¿ah? Bueno, ya. Esa va a ser la nueva sanción. Vamos con la música mejor, que es lo que nos convoca aquí en este círculo intelectual. Vamos a escuchar a Perfuse 73. El segmento de Hip Hop. Sí. Está medio raro el... No está como Hip Hop o Hip Hop. Está rapero. No, no. ¿Rapero sí? Sí. Está rapero, es un... pero... Está rapeadito. Pero no sé, pues Perfuse por lo menos... Así como bien electrónica la cuestión, sí, así. Probablemente lo conocen, si es que no lo conocen ahora lo escuchen. Pero la cuestión es como que las bases son así como... Electrónicas. Bien electrónica el asunto, así, pero con un fraseo rap. Sí, con mucho... Se suele hacer colaboraciones con mucha claro. gente. Como en el tema que vamos a escuchar. Pues. ¿Quién colabora, hermano? El tema se llama Plastic. No colabora con Ignacio Mardones. Oh, qué pena. Él se lo pierde. Pero... sí, colabora con Diverse. Es Prefuse 73 por lo que pasó en el 73 en Chile. Yo creo. Sí, parece que era fanático de Pinochet. Colega Pinochetista. Claro. Oh. No crean esas tonterías que decimos nosotros. Ustedes saben que nosotros somos los reyes del dato falso o el dato erróneo. Bueno, como decía, el tema se llama Plastic y es del disco One World Extinguisher. Track 3. With your fast lane rap game, microcosm, pseudo street fight a bit. We done seen the likes of it a million times over quarter fill. Exposure elements, envelop the whole. You spit fragment of antidotes. We full spectral, broad range radius. No limit soldiers, sabotage and camouflage. The trenches dense with cats oblivious to what they fighting for. Time for war, tally the casualties, scatter my ashes. Let them adhere to the planet as it evolves 360. Revolutions round the solar, the polar opposite is stand still. Your landfill deposits rest idle, non-biodegrade. Melt your plastic, let's observe your origin disguised by the ties to the surface. Your factory formula. Born to the basics, drawn to the shallow. Lost in the shadows is reason for which it once originated. Get into your stance, I'm rockin', get invigorated. We finna take it back, y'all, to where it all began. With your pop trends and predetermined top tens, it's obvious to blast in your plastic. Note your mainstream, assembling the same things over and over again. Your plastic, you're damn right. With your big dough, high stakes, my state. I guess it's your resigned fate, your plastic. Yo, sound like the same song, what do y'all exchange for? Other than the premise that you're plastic. With a removable objectivity. Consider me candid, you vanish behind that plastic facade. Familiarly tired and wired with the same synthetic impulse. Your circuitry working me wrong ways, we all phase. Your small face with step content for rapping what's inherent. Naturally posturing consequences of a b-boy. The sight of a blind man, the mic stand left lonely in my presence, iridescent under the silvery moonlit. We blue chip, play a 5-2 shit. You sideline synapses, led by the masses. On the web, fed by its vastness. Tread on the axis, maybe you can access my meaning. He's probably confused, gonna hinder me, y'all, I'm leaving. Oh, the sunset, remember me, what she dreaming, check it out. Let's check it out, show. Let's check it out, show. Let's check it out, show. One, two, three, four, come on. What you got? top trends and predetermined top tens. It's obvious the blast in your plastic. No to mainstream, assembling the same things over and over again. You're plastic, you're damn right. With your big dough, high stakes, my state. I guess it's showing sign, fate, you're plastic. Yo, sound like the same song. What are y'all exchange for? Other than the premise that you're plastic. Yeah. Yo, y'all know the limits. But you're plastic. Come on. But you're plastic. You can cut it and send it back to the beginning for me. It's out, but this is better than the ocean. It's still be your worst, it's the color. It's out, but if my soul should say it's out, it's out. Let's get this to the end. Yeah. Some somersault. Practice makes nice. She's not the type to be enticed by fake ice. Ah, the stench of first love. The quench of the thirst made it worse. You need a burst of upward thrust motion. Trust, devotion. Lust is like the sand where the beach meet the ocean. Soaking, felt joy in a whirlwind. Never ever did he mention boyfriend, girlfriend. Demanded her respect. Then ran and did a handspring. Almost landed on her neck. Sí. Heriberto. Lasaimet. Estamos modernos para las tallas, ¿eh? Increíble. Moderno. Bueno, estuvimos escuchando entonces. Para con la cajita tic-tac, pum. Que es un vicio, mi vicio. Es un vicio, es un vicio. Estábamos escuchando Perfuse. Prefiero 73 con el tema Plastic, presentando a Diverse. Después escuchábamos a Zero Seven, ajá, con Somersault, el remix de Danger Mouse en el disco Simple Things Remixes. Radial. Go, live. Are you ready? Boom. Controlled by your motherfucker. Pew, pew, pew, pew. Cha, cha, cha, cha. Cha, cha, cha, cha. En vivo. Ya, paremos la wey. Cha, cha, cha, en vivo. Ya. ¿Qué pasa? Nada, po. Era un jam. Está excelente jam. En todo caso. Bueno, 07, la agrupación inglesa. ¿Cuántos discos tienen? ¿Como 5? No tengo la más remota idea de cuánto tiempo tengo. Bueno, 5. Ya, y ahora entonces vamos con el cierre del programa. Cierre del programa. No, que iba a contar. Ah, iba a contar de. Ya, las personas que dejaron mensajes en mi. En mi Last FM. ¿Mm? Primero, ya vamos por los nick. Nightmare Happy. ¿Ah? Que se llama Camila. Y que recién está escuchando aquí la de Lata Last FM, estaba escuchando Joe Vasconcelos con las 6. ¿Cuál es las 6? ¿Cachai? Esa la más remota idea. Y nos dieron las 6 y las 7. Esa debe ser. Esa. Muy bien. Y de, apoyando la música chilena, Nightmare Happy. Y escuchó Regina Spector. Sí, voy a escuchar el mismo tema que acabamos de colocar. Pum. Qué raro, qué miedo. Sí, hace 12 minutos. Y de hecho, hace 12 minutos aproximadamente pusimos nosotros otra canción. Sí, qué raro. Last, bueno. www.last.fm. ¿Ah? Ahí se pueden meter y se inscriben. Y todo va a ser maravilloso y sus vidas van a mejorar. Es súper lindo, súper lindo. Ya bueno, ella nos dijo que. Que lo encontró muy divertido. No sé qué significa eso. Lo encontró muy gracioso, pobrecita. No sé. Ya, ahí. ¿Por qué ahora sí? No sé. A lo mejor está, no estaba prestando atención a lo que decíamos. Yo creo, yo encuentro que somos terribles fome, weón. Y luego, tag H. Tag underscore H. H. Como expert y preparación H. ¿Para qué era el expert y para las hemorroides? Era raro el comercial porque salía. Yo, como era chico, no cachaba así. No había como un viejo cayendo arriba de un almohadón que decía expert. ¿Y ese no era el que tenía como unas manzanas también? ¿Qué? No, la manzana. Una espera. Ah, una espera, sí. Una espera que no sé. Era como una metáfora del poto, ¿cachai? Eran delicados los comerciales antiguos, como con todos esos temas. Claro. Bueno. Eso es nuestra crítica de los publicistas. Mauro es publicista. Oye, sí, pero también. ¿Qué te dijo? Ah, bueno, y ella se llama Pia Bascur, la sonamos. Ahora va a ser el hazme reír. Sí, ella escucha Incompetencia Radial. Claro. Pia escucha Incompetencia. Ya. Bueno, ¿qué te dijo la Pia? ¿A todo esto? No sé. Ya, pues. A ver, espérate. Dice que nuestro programa radial es. Así super Shelly Fly. Vótennos en podcaster.cl. Estamos por algún motivo dentro de la categoría de DJs. Sí, porque nos cacharon por nuestra fiesta Wild 2. Oye, y comenten el DJ set de Mr. Shishkiji. Sí, parece que le gustó mucho. Le gustó caleta. Hay un solo post. ¿La dura? Hay un solo comment. Yo no lo leí. Sí, lo dejé yo. Ya, bueno. Pucha, bueno. El DJ que no puede faltar en tu matrimonio. Ya. Estamos listos. Estamos nos listo. Vamos yendo. Parece que tiene jugo. Esto va a durar. No, pero está bien. Una hora 45 más o menos. Y ahí nos vamos con un tema, loquito. Vamos con Perroski. Este dúo chileno. Que lanzaron su disco. Lanzaron un disco el viernes pasado en la sala SCD de Santa Filomena, ahí en Bellavista. Uh-huh. ¿Qué tal el lanzamiento? Hoy el disco está bueno. Y el lanzamiento también está bueno. Tuvieron de telonero al Chavi Checker chileno. Que es un gallo, un novidente que se coloca en el Paseo Humá Y canta N-Twist, rock and roll, románticos de la ayer, así onda. Pero sé que estuvo bueno el show. Divertido. Bueno, entretenido. Bueno, el plato de fondo era Perroski, lógicamente. Uh-huh. Este, el dúo de los hermanos Gómez, que son integrantes también de Guiso, que también los vamos a tener en algún momento. ¿No lo hemos tenido? ¿No? Creo que no. Creo que no hemos puesto Guiso. Agendado. El disco lo encuentran en armónica.cl. Armónica.cl. Que no lo habíamos mencionado hace mucho tiempo. ¿Y a cómo hacen las armónicas? ¡Excelente! Aquí está Perroski. La canción Lejos. Lejos. Track 8. De El Ritmo y la Calle. Chao. Adiós. Hasta la próxima. Ahora sé que el tiempo no...